días en la cárcel mi libertad yo perdí. 6 días en la cárcel mi libertad yo perdí. Solo por un pito negro que a una china le rompí. Solo por un pito negro que a una china le rompí. Decía la justicia la que nunca me entendió. Le decía la justicia la que nunca me entendió. Que el pito ya estaba roto cuando ella ni me entregó. Que el pito ya estaba roto cuando ella ni me entregó. ¿Qué culpa tengo yo, por Dios, cuando ya estaba roto ese pito? Juan Carlos Arroyo, el popular nene. Amargo y desesperado me comprometí a pagar. Amargo y desesperado me comprometí a pagar. De la china pito negro que me acaban de culpar. De la china pito roto que me acaban de culpar. Recién se dio cuenta el juez de qué pito se trataba. Era del pito de su padre, pito con el que arbitraba. Recién se dio cuenta el juez de qué pito se trataba. Saca la chichita al amigo Alto, Gilmer Meléndez, Aníbal Castañeda.